Que yo estoy parado en medio de dos generaciones de las cuales ninguna me absorbe más que la otra. Para mí, Yupanqui o León Gieco son parte de mi presente, parte de mi historia. Interpreto muchísimo a Yupanqui por el hecho, seguramente, que canta mucho a mi tierra, ¿no? Pero yo estoy parado en medio de esa generación, en medio de ese choque generacional que se armó y que de a poquito se va acomodando y se va dando cuenta que en realidad León Gieco y Yupanqui están más ligados de lo que la gente puede creer, ¿no? Esencialmente por el sentir que tienen, por lo que manifiestan, por la forma de vida que tuvieron. Y entonces de pronto ya no se hace tan raro como en el año 83 cuando yo comencé a cantar, yo cantaba temas de León y de Yupanqui, y en mi pueblo me miraban como diciendo, ¿qué es lo que está haciendo este tipo? Hasta ese momento era, vos subías a un escenario de un festival y tenías que cantar Yupanqui, Dávalo, bueno, todos los autores. Sí, los clásicos. Entonces, pero ahora ya no es una paradoja, es realmente una realidad, es el reflejo de toda una generación. Yo tengo 31 años y yo estoy reflejando realmente todo una parte muy importante de mi vida, lo estoy volcando en la música. Estamos trabajando con Loncomeos, con Bagualas, uh-huh, con Vidalas, con Milongas, Pampeanas, con temas de Cuyo. Entonces vamos a hacer lo que realmente tiene que hacer un artista popular, que es tratar de rescatar lo máximo que se pueda, ¿no? También yo manifestaba hace un rato en otro reportaje que estábamos haciendo que también hay que quebrar con el regionalismo, ¿no? No se puede estar avanzando sobre otras músicas y diciendo la chacarera era la música del 2000, ¿viste? No me parece que sea adecuado, porque es un momento donde hay que decir toda la música argentina, la música del 2000, ese tiene que ser el sueño, claro, de nosotros, o de 1997, que ya lo tenemos encima. Entonces, la chacarera es bienvenida, sí, yo canto acá en el disco, tengo grabada tres chacareras, pero no nos olvidemos de la zamba, de la vidala, del loncomeo, de la baguala, del rajido doble, tantos ritmos que realmente se están perdiendo porque no los cantan, ¿viste? Sí, todo el mundo entra en la vorágine, ¿no? Hay que cantar chacarera porque eso, la gente baila, hace fiesta, pero la música no solo tiene que servir para entretener, sino también, o puede servir en el momento para bailar, pero además dejar un mensaje, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y es una elección de vida que hace un artista también, ¿no? Cada artista elige el camino que quiere elegir. Yo elijo de dejar un mensaje. Bueno, si la memoria no me falla, esto que vamos a escuchar ahora debe haber sido escrito hace unos 15 años. Con lo cual, todavía le falta para los enciclopedistas unos 10 para convertirse en un clásico del folclore. Sí. Vamos a hacer un anuncio para dentro de 10 años, entonces. Sí, señor. De León Gieco, La cultura es la sonrisa. Coqui Sosa. Thank you. la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y la ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo un pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Coqui Sosa, de su último CD, le dicen a los compactos. Sí. Clásicos y sueños, La cultura es la sonrisa, de León Gieco.